siempre ocultan algo más. No sé si quiero algo más. No sé si quiero rumor. No sé si quiero algo más. No sé si quiero rumor. El último verano ya llegó. El último verano se acabó. El último verano ya llegó. El último verano se acabó. El último verano ya llegó. El último verano ya llegó, el último verano se acabó.